mames. ¿Qué? Ahorita vamos a ir con él a donde tú quieres, ¿no? Te dije, ya no quiero, güey. Tengo un chingo de cosas que hacer. Bueno, mañana. Él siempre hace lo mismo, cabrón. Y o sea, te tengo que estar rogando para que y salga. Y a ti te vale madre todo lo que yo haga, güey. Te la pasas de huevos, güey. Siempre te la pasas de huevos. No, le estoy pasando de huevos, ¿eh? No chilles, no chilles, no mames. ¿Por qué no? ¿A ti te vale que se madre? Enteren, ¿no? Sí. Ajá. O sea. Eres un egoísta. ¿Y sabes? ¿Te la pasas bien? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? ¡No me la estoy pasando bien! Pues ya vete. Vete. No, porque... venimos juntas. Y tú piensas por una persona cuando somos dos. Ok. Y tú nada más eres una. Güey, no mames. Ya me regaste el chupe, pendejo. No te pongas así. Porque siempre te la pasas bien. Entonces relájate y ya rato nos vamos. ¿Eh? ¿Cuál es el pedo, güey? Yo no quiero hacer lo que tú dices. Ok, ese es el pedo. Ese es el pedo. Y siempre. ¿Qué? Hago lo que tú quieres. Porque te la pasas bien. No. Sí. No juego, güey. ¿A poco no te gustó el licenciado ese que acabamos de ver? No mames, güey. No, güey. Estaba increíble. No lo puedo creer. Sí. Ay, no mames. Ay. Ya ni estás haciendo pipí. Sí. ¿Pero a dónde vamos a ir ahorita? Tú relájate, chupaleta. ¿Dónde está mi bolsa? Afuera, güey. Relájate. ¿Está afuera? Mm. No la dejamos. ¿Mm? No la dejamos en el bar. ¿Eh?